¿Cómo están, queridos amigos? Superando resacas y crudas, aún dando gritos, pensando en el futuro, jugando con su cuerpo, está bien. Viendo las noticias, sí, si has llegado al punto de reírte de las noticias, amigo, te comprendemos. Es que todo es un desmadre y cuando abren la boca aparecen humoristas condenados a muerte. Fíjense esto, si no, el presidente de Pakistán, Parvez Musharraf, acusó a las víctimas de violación de aprovechar su situación para ganar dinero durante una entrevista. Fue esto con el periódico estadounidense The Washington Post. Luego él lo negó. Pero bueno, los comentarios del mandatario fueron hechos en el contexto de una pregunta sobre el trato que recibió Mut Karmaí, quien denunció una violación realizada por varios hombres que cumplían con órdenes del Consejo de Ancianos de una aldea. Ojalá el presidente sienta en carne propia algo así antes de hablar, pero luego que no venga a decir que el dinero que ganó con denunciarlo no le alcanzó para limpiar su dignidad, ¿eh? En fin, evidentemente las crisis se sienten en todas partes. Irán ahora advirtió a la OIEA que no se lleve el caso sobre su programa nuclear al Consejo de Seguridad de la ONU, claro. Luego de Irak y con tanto presidente pendejo dando vueltas por allí, Irán teme que por solo una letra los gringos vuelvan a sentirse garantes de la paz mundial. Otro hecho relevante fue lo ocurrido en Latinoamérica, en México más precisamente, donde unos hombres armados mataron al director de seguridad pública del estado de Michoacán. Vale decir que en Michoacán se implementó desde el mes de agosto el programa de prevención del crimen denominado México Seguro. Y matan al director de seguridad, chale. Eso hizo pensar a las autoridades en variar el eslogan, ¿verdad? De México Seguro por otro más contundente. Sí, señor, México Seguro, seguro que te matan. Pero eso no es una noticia triste. Triste es esto, miles mueren en el trabajo. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, advirtió que unas 5.000 personas mueren cada día debido a accidentes y actividades laborales. Además de develar las cifras de trabajo forzoso en Latinoamérica, esto demuestra que el trabajo te lleva a la tumba. Hey, y tengan en cuenta que robar una joyería y ser abatido por la policía no es considerado accidente de trabajo, ¿eh? Por último, algo simpático. Hombre rompe récord Guinness de horas frente a la TV. Suresh Joachim terminó el viernes luego de 69 horas y 48 minutos. Minutos frente al aparato. El hombre podía haber seguido mucho más, pero bueno, justo comenzaba Laura de América, el show de Cristina, y MTV comenzaba con los Osborne, por lo que entró en un coma profundo y el sueño lo venció. Para cerrar, nos quedamos con la imagen del afamado y octogenario mimo francés Marcel Marceau, que dijo que no piensa en el retiro y que si tiene que morir, lo hará de pie como los árboles. Claro, todo esto lógicamente sin decir una palabra y haciendo una espectacular mímica de un árbol muriendo. Señoras, señores, sigan batiendo la crema que tarde o temprano caerán las fresas. Un saludo para los que no están por razones ajenas a sus deseos y bienvenidos a los que están viendo con una sonrisa el paisaje de este caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 91ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de la Asociación Antimimos! ¿Cómo están? ¿Siguen combatiendo los mimos cancelahuevos? Sí, sí. Siempre son los cancelahuevos, pues sí, rompen los huevos por otro lado. Sí. Y hay micos que... hay micos, ¿cómo se ve bien? El mimo... No, el mico está muy mal. Podría ser terrorífico, sí. Estoy mal, no he tomado mis medicamentos, por lo tanto no, pero estaba pensando en un mimo. Mimo. Un mico mimo, y sería realmente patético. Nunca nos des ese disgusto, mico, por favor, es lo único que te pedimos. Señoras y señores, pasamos a presentar... todos harán mímica en estos momentos, lógicamente. No, no, no me molesta. Acceso. haciendo la cuerda, la escalera y todas esas mamadas. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Sí, que sí, capitán! Sí, ah, eso, capitán. Sí, con uno, rostro adusto. Que a veces los lunes uno es mimo a la fuerza, ¿verdad? Pues sí. Sí. ¿Qué me ibas a decir? Y nada más y está el gesto. Es verdad. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella habla con las pupilas, con su mirada intensa y con sus curvas. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí que sí, increíblemente bella para un día como hoy. Sí, para pa nosotros. Un día como hoy, pero de 1834. Nacía la Muda. Ay, esa es vieja, cabrona, ¿eh? Te mantienes bien. No, dice que no. No, ya sabemos. Señoras y señores, vamos a presentar a quien no le podemos seguir el itinerario de su edad. Porque no, cada un año humano, ¿cuántos son de mico? Uno nunca sabe. No, no sabe. Es verdad, pero ya de tanto estar entre humanos casi que nada, sí, ¿no? Ya está bien. También, señoras y señores, presentaremos ahora técnico a cargo de este viaje, para el cual no pasan los años. Esclavizado con cadenas imaginarias, pero contundentes, él es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Claro, nada de mamadas, ¿eh? Nada, mamás, hoy es lunes, no nos explican demasiado, ya saben cómo es todo esto. Ah, señoras y señores, desesperados buscando la salida, pasamos una y otra vez junto a la puerta, ignoramos sus señales, buscando algo con luces, carteles, señales y brillo, entre el enjambre de las ofertas del mercado y tragando la impotencia de no entender de qué oferta se trata, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Resarcimiento, señores. Sí, recen. Porque muchas veces en los medios de comunicación encontramos a alguien que acusa a alguien y luego cuando tiene que salir la desmentida sale pequeñita en dos líneas, por ejemplo, en la gráfica o en la radio que dice nada. Todo lo que dijimos ayer era mentira y nos equivocamos nosotros. Muchas gracias. Y continúa luego a tanda. Por lo tanto, vamos a hacer una desmentida aquí que llega de parte sí, de... Sí, nosotros nos equivocamos siempre. Sí. Tenemos que corroborar cuando no nos equivocamos. Lo que dijimos ayer, ¿en serio, cabrón? Bueno, este es Benjamín Listillo, que llega de Hermosillo, México. Ajá. Para decir, tengo que salir en defensa de los pobres coreanos que han sido tachados de jotitos y eso no se vale. Recuerda todas las historias de que llegó justamente Rockstar, que se me acariciaba el pecho, y el otro que luego, sí, a mí me pasó lo mismo, y había miles de huestes coreanas acariciando pechos ajenos. Por lo tanto, dice, no, por un lado, tengo un amigo coreano que se llama Jung Jin, y que alguna vez, platicando con él, me dijo que, bueno, alguien, no recuerdo quién, le parecía un hombre guapo. Es decir, estamos viendo, póngale la televisión con mi amigo coreano, sí. Y yo le digo, mira tú, Sang Jin, mira este pendejo. Y Sang Jin dice, sí, pendejo, pero me parece atractivo, dijo Sang Jin. Y entonces, bueno, le dice, no, yo le aconsejé que mientras estuviera en tierra mexicana, evitar ese tipo de comentarios, precisamente para que no cayera en situación como los descritas anteriormente. Él me dijo que en Corea no es signo de jotería que un hombre diga que otro hombre le parece guapo. Por el otro, dice el coreano que le acarició al pecho a Rockstar, bueno, sí se pasó de las buenas noches y caricias en la entrepierna a todos. Benjamín Listillo, que forma parte de esta arremetida coreana que no sé se que puede sí defender demasiado porque muchas veces, generalmente los coreanos hablan coreano. Claro. Y este no programa todavía no... Es que no se les entiende. Todavía este programa no sale en coreano. Que ese es el detalle. Esta es mi foto. Yo me llamo Delia de Argentina. Posada. Hola, Delia. Espero verla en la foto de ojetes. No, de oyentes, perdón. Dice, estará... Sí, muy pronto. Dice, y por eso manden saludos para mí y para mi marinovio. ¿Cómo por eso? Una mamada, por eso, porque envías foto. No, no, ¿te crees que le vamos nos a... Nos estamos equivocando. Semejante mensaje. Estamos como... confundiendo el rumbo. Estamos perdidos. Ha ido, está la nevera. Sí, pégala. Es los juegos y jugueteos amorosos que nos dan una facilidad y posibilidad de muchísimas cosas, no solamente del orgasmo, sino de otros muchos más juegos que son estupendos y muy agradables y placenteros. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. caso de que el mundo se desintegre. Un sitio en construcción. Han llegado muchos amigos enojados diciendo, también aquí se fue el día de la independencia, mi patria, en Centroamérica, cabrón. Están los chapines y están por ahí, por ejemplo, el maleante de Orange, California, que no se enoja, porque él es un hombre respetuoso, sí, sí. Talentoso. Conocemos al maleante y agradecemos. Claro, y dice, cabrones, viva Guatemala. Sé que sí, es, cabrón. Amigos, nuestra independencia fue el 15 de septiembre de 1821. Lo bueno fue que salí a celebrar con unos amigos mexicanos, ¿no? Así que bebimos tequila, ron, zacape, neco, dice, y cerveza. ¡Ja! Salud desde parte del maleante que sigue brindando, y a lo último ya no sabía que vivas gritar, pero nosotros viva, desde aquí, por supuesto, que ¡viva Guatemala! ¡Viva México! No. Pero nos ponemos de acuerdo, Chente, claro, porque sí. También, o sea, ya vivamos México, digo, ¡viva Guatemala! ¡Viva México! Sí, pues, sí, yo entiendo que el grito son ¡viva Guatemala! ¡Viva México! Bueno, y apartamos la diferencia, o sea, celebremos juntos como hizo el maleante, sí, guatemalteco, sí. Chapines, por ahí estamos dando vuelta con México, así que gracias, por favor, pero Chente no quedó bien con la gente de Guatemala tampoco, ¿eh? No. Un saludoso. ¿Eh? Un saludo cariñoso. Desde luego, un saludoso para todos los que están oyendo en estos momentos, ¿eh? Rogelio Murillo de Guadalajara, Jalisco, México, dice, yo haría que los carros volaran a través de sistemas un día antes de que el mundo se desintegre. ¿A través de qué sistema? A través de un sistema de carros voladores, póngale, ¿eh? Es un sistema que está pensando Rogelio Murillo. Tiene claro. Mucha razón, Mico. Imagínate el desmadre que puede ser. Sí, pero nos han defraudado con eso, Mico, porque cuando tú ves las películas futurísticas, prácticamente sí. Todo se ha hecho realidad. Sí. Que viene uno que con un CD que carga no sé cuánto de memoria, que llegas aquí, que las interrelaciones, que las intercomunicaciones. Pero los autos no vuelan. No. La industria automotriz está en la década del 50. Está retrasada con respecto a algunas cuestiones audiofónicas, cinematográficas y textiles que ya han avanzado y están coherentes con la etapa histórica que vivimos. Sin embargo, los autos todavía que carretean, una mamada. Algunos que le conviene que anden empetrolados por ahí. Bueno, sigue trabajando en ese sistema, nosotros lo apoyaremos y nada, si podemos comprar acciones de tu empresa, avísanos, ¿eh? Nosotros tenemos toda la voluntad. Dice, estaba pensando en qué hacer y me gustaría mandarle un saludo a todos ustedes. Ay, muchas gracias. Mire que estar pensando mamadas, son mamadas, ¿verdad? Sí, como dice Al Caponi, y ahí está. El fantasma de Tarija, Bolivia. Hola, fantasma. Nuestro compañero, para los que nos están escuchando a través de la Luis de Fuente, el fantasma viene luego de nosotros. Sé que y, sí. Abre el micrófono y, dice, y la gente apaga la radio y se esconde bajo la cama y dice, no, hasta que no pase esto. Fantasma. Sí, nadie le ha escuchado un programa justamente por asustarlos. Es increíble, un programa de mucho éxito ahí en Tarija. Sí, fantasma, sí. Querido amigo, dice, vaya, creo que todavía no se asustan. No, sí, tienen razón, es frustrante. Hace unos minutos estaba pensando escribirles algo, pero ya me dio flojera. Además, creo que veo a tres muchachos como que de gimnasio cerca. Así que, bueno, mejor comienzo a correr. Me despido dejándoles un saludo a Flora Volpi, a Tulipanes para Yariria, a Soraya también y a todas las damas que ha conocido a lo largo de su historia, a Talía y a todas las cachorras. Escúcheme una cosa, fantasma, hay un mensaje que ha llegado aquí en defensa de la radio Luis de Fuentes, lo cual es un tanto extenso, pero ha llegado a, creo que a la Luis de Fuentes también, así que lo debes tener tú por ahí en tu programa. Te pido si tú lo puedes leer en este caso del descargo, porque la queja había venido en caso, había dicho, la Luis de Fuentes que no nos retransmite y una mamada y que los transmite cuando quiere, y un oyente se tomó el trabajo de ahí de Tarija de llamar por teléfono y lo atendieron muy bien, le dijeron, tome un habano, fíjese esta radio, así que a la radio más chingona de Tarija, sí que sí. Un poco de respeto por la Luis de Fuentes, que es la radio opcional, la más chingona de toda Tarija. Ahí estamos nosotros, ahí están todos nuestros amigos y desde luego lo han tratado muy bien y le está muy orgulloso. Uno se identifica mucho con la estación de radio, sí, en algunos casos, así que a toda la gente de Tarija un abrazo grande y sigan escuchando la Luis de Fuentes. Espartano es de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Espartano. Dice, hace unos minutos pensaba, qué huevones son, chinguen su madre, cabrones. Estaba por bajarme el programa el viernes y me doy cuenta que el mismo del jueves, cabrones, es decir, que es el 16 de septiembre, no trabajaron. ¡Qué huevones, cabrones! Bueno, a tirar la hueva, vamos, y a tomar por culo. Estuvo publicado, estuvo más tarde, el Mico terminó totalmente estresado. Sí, hubo internado. Estuvo internado el Mico. Nadie lo ha visitado. Estuvo con suero. Nadie le llevó flores. Sí, fue muy triste toda la historia. El cura fiestero dice, hola, muda, por acá todo bien, saludos a todos. Son cuestiones internas, ¿no? Sí, que el cura haciendo que se vieron el fin de semana. Gracias. ¿En serio? Oh, bueno, está bien. Son intimidades, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, cura, te damos un abrazo grande. Señoras y señores, llega el momento en presentar a un personaje que ustedes ya conocen muy bien. Es el Adolfo desde Tucumán. Hola, Adolfo. Esta situación me está jodiendo mal, mal. ¿Qué pasa? Muy mal. El tema es que me cuesta mantener una conversación o chamullar, como decimos, con una minita. Es decir, hablar con una mujer. Por ejemplo, me acerco a una dama y después de hablar lo básico, o sea, ¿qué es lo básico? Preguntarle el nombre, la música que escucha, que estudia, si tiene novio y esas mierdas. Pero después de preguntar eso, no puedo hablar más. Me quedo mudo. Ah, pero mudo, mudo. No sé más de qué hablar. Y por ende, la minita se va al carajo. Yo me quedo con ganas de coger. Y bueno, un montón de miscelánea que agrega y se le hincha. Por lo tanto, es un problema que no debe tener solamente el Adolfo, sino muchos chamacos, huercos, un quinques que andan dando vueltas por ahí. Dice, ¿cómo me acerco al sexo opuesto? Son mis primeras armas que debo fomentar para acercarme. Y por supuesto, tenemos a la más experta de todas estas temáticas del sexo, del amor y de esas cosas, que es la licenciada Mónica Gafeo de Galindo. ¡Oh, gracias, querido Comotatara! ¿Cómo le va, licenciada? Un Mónica honor. Mónica Galindo de Gafeo. Mónica Galindo de Gafeo, le he cambiado el apellido. De los factores no entera, perdón. No, y el producto viene cada vez más frondoso. Yo la veo. Me he hecho otra operación estética, me han dado los pechos, me he hecho un poco de glúteo. Yo le digo, le ha quedado el rostro como si fuera en motoneta, así como, ¡ah, qué velocidad! Pero es que viene motoneta espacial. Vino motoneta, está bien, perfecto. Sí. Licenciada, aquí la citamos por algo muy peculiar. Estaba escuchando Problema Adolfo. Perfecto. El problema Hola, Adolfo. Dolphin. Sí, ¿qué tal? El Adolfo tiene este... Ya bájese de la motoneta. Sí. ¿Cómo hacemos para solucionar este problema al Adolfo? Bueno, aquí yo traje la máquina esquizoexpresiva. ¿Un aparato realmente sí, importante? Sí, es un aparato de la Universidad de Kentucky. ¿Se lo prestaron? ¿O lo diseñó usted? No sé cómo es. Yo he trabajado para la Universidad de Kentucky. Es la máquina esquizoexpresiva. Sí, son estudios muy avanzados que se han hecho en la Universidad de Kentucky. Podemos dar entonces un pollo... una solución, digo, al Adolfo de Tucumán. Claro que sí. A través de estudios avanzados, tú sabes, la medicina está muy avanzada en todas las técnicas. Adolfo, tú relájate, ¿eh? A ver, necesito que usted sea como el Adolfo. Claro, bueno, sí, no tenemos físicamente aquí al Adolfo, haré del Adolfo, entonces, en este caso. Colocaremos estos electrodos en el recto. No. Depilamos un poco el escroto. No, cabrón. Escúchame, es necesario hacer todo esto para la prueba es necesario. Quédese tranquilo, no le va a doler. Bueno, por el Adolfo, ¿eh? Solamente sentirá un pequeño cosquilleo. Está frío esto, cabrón. Bueno, está bien. Eso me permitirá ver qué es lo que no funciona en el Adolfo. ¿Qué es lo que no funciona en el Adolfo? Perfecto. Piense como Adolfo. Está bien, trataré de pensar como el Adolfo. Cerveza. Perfecto. Está bien. Sí. Bueno, escúcheme, licenciada. Yo, entonces, trataremos de reanudar una especie de conversación. Yo estoy en un antro. Usted está en un antro. Sí. Y yo soy el Adolfo. Muy caliente. Ganas de tener sexo toda la noche. Está bailando, por ejemplo, la mayonesa. Póngale. Bueno, y yo me le acerco porque soy el Adolfo. Sí, acérquese. Bueno. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mónica. ¿Qué música escuchas? De todo. De todo. Me gusta. De todo. ¿Qué cosa? Ah. ¿Qué estudias? No, ya estudié. No estudio nada ahora. Ah, qué bueno. Porque... Bueno, ¿tenés novio? No, tenés novio. No. Ah, yo tampoco. Digo, no, no tenés novio. No. Y esas mierdas. Sí, póngale. Sí. Qué boca que tiene, debe mamar como un cordero recién nacido. ¿Serán de ella las tetas? ¿O tendrá esos sostén con relleno? Ah, me gustaría olfatearle la entrepierna como un perro. Y si me le lanzo encima... Me tomaría 10 cervezas nada más mirándole el culo de cerca. Bueno, se ve que no habla nada. Pero querido, me voy yo, ¿eh? Cualquier cosa nos vemos por ahí, ¿eh? ¡Chao! ¡Un placer! Este es el resultado, ¿eh? ¿Cómo es el resultado? ¿Puedo sacarme los conectores que me ha colocado? A ver, Adolfete, Adolfete, Adolfete, Osofete Colorete. Está mudo porque sabes que si hablas te darían 10 años de prisión mínimo. Sos un degenerado, Adolfo, lo lamento mucho, pero habrá solución para esto. Hay, ¿no? Solución, hay solución, hay solución. No pierda la calma, ¿eh? No, como decía mi queridísimo amigo Mick Jagger, I'm too sexy for my balls, too sexy for my ass, too sexy for my titties. Oiga, eso no es ninguna canción de Mick Jagger, cabrona. No es de Mick Jagger, pero lo cantaba. Ah, lo cantaba. Las noches que hemos pasado juntos. Ah, y ahí en las intimidades. Sí, sí, me cantaba esas cosas. Sí. Bueno, está bien, licenciado. Querido Adolfo. Sí. Tú lo que tienes que hacer es cuando ya no hay más nada para hablar, lo que tienes que hacer es decirle, aquí hay muy poca luz, aunque no hay una mierda de luz. Aquí hay muy poca luz. Vamos a ese rincón y nos toqueteamos. ¡No! Y nos damos unos besos. Pero si justamente y después problema... vemos qué pasa. Pero... cualquier cosa, si quieres, bailamos un rato. Pero primero yo me tengo que sacar la calentura. ¡No! Conmigo funciona. Con usted funciona. Con palomita seguro. No sé. Bueno, está funciona, bien. Funciona, yo supongo, Adolfo. Prueba eso y luego me cuentas los resultados. Yo creo que lo más básico va a ser. Y si no, que siga la chaqueta aquí a gozar y a chupar, que el mundo se va a acabar. Gracias, licenciada. Ahí se va la licenciada. Creo que la única solución del Adolfo será encontrar alguna mujer parecida a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Desde Bahía Blanca, República Argentina, ha llegado Gastón. Hola, Gastón. Para decirnos hola, chingones. Aquí me reporto por segunda vez. Acabo de escuchar el programa 919 y dijeron que siempre pasan los segundos mail. Por lo sí, tanto, perfecto. Este es mi segundo mail y lo están pasando. Quería contarles que recién salgo de gimnasia y jugando al softball. Ajá. Estiré la pierna para tirar la pelota y se me rajó el culo. Se le abrió... Dice, es un desgarre medio grosso. Me ha pegado. Y ahora estoy rengueando por el dolor que tengo en la nalga. Que es un músculo la nalga. Te lo va a traer que enyesar. ¿Cómo se enyesa un culo? Y supongo que se hace un moldecito. Pero es muy complicado. Y le dije... Le dejan un orificio. Tú discúlpame, sí. Gastón, no está bien que me ría de tu desgracia. Pero... No, no se ría, es muy doloroso. Pero aparte el softball aparte es un juego de lo más estúpido. Por otra cosa. Sí, habrá que la gente va a empezar a comentar. Claro. No, pero, fue en el gimnasio. Fue en el gimnasio. Claro, en el vestuario. Es poco creíble igual. Sí, es muy poco creíble. Es muy poco creíble, pero igual, Gastón, nosotros abonamos a tu teoría de que se te rajó una nalga jugando al softball. Sí. El softball es un juego muy pelotudo. Convengamos estas cosas. Pero muy riesgoso. Es muy riesgoso. Porque... Sí, como todo juego pelotudo. Claro. De pelotas, de hecho. Claro, sí. Bueno, sí. Agradece que se te rajó una nalga y no pasaron cosas peores, Gastón. Esperemos que te recuperes. Si te enyesan el culo, cuéntanos, porque no conocemos casos de enyesos de culo. El señor Lagarde. Yo sí. Bueno, podía sentarse por años. Bueno, no hagan maldades y si las hacen, que no las vea nadie, dice Gastón. Por aquí, enyesado. Sí, camina como un pato, pero bueno, tiene razones para hacerlo. Margarita es de Yay, esto es en Chile, pues, y dice, haría todo lo que la gente no me deja hacer por motivos de ética. ¿Qué es lo que no te dejan? Un día inolvidable con mi amor y un rato con mi familia, dice Margarita. Por motivos de ética. Por motivos de ética, no estética, por ética y estética y moral. Así que no sabemos qué planes tiene Margarita, pero son un tanto perversos seguramente. Sí. O a lo mejor hacer algo ahí en Yay. Y hay en Chile, póngale, que la gente se reúne, el comité de ética, y dice no, esto no es ético, esto no es ético, pero lo ha hecho el gobierno. Ah, bueno, es otra historia. Katy es de Lima, Perú, dice, bueno, quiero que no sigan de querer cambiar a la juventud y querer manejarnos a su antojo. Nosotros somos punk y así estamos bien. No nos importa lo que la gente de mierda opine, dice Katy con su mohawk y su cresta diciendo, ¿qué opinaron de mí? Bueno, no me importa. No te preocupes, Katy. Haz tu vida. Hola, cabrones, ¿cómo andan? ¿Me extrañaron? Pues no. No. ¿Andamos extrañando? No. Bueno, es el Pilox. Ah, Pilox. Por favor, un abrazo. Bueno, no me importa. Yo tampoco los extrañé, así que estamos a mano. Dice, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentinas, el Pilox reportándose en la nave. Cumplí 2 años y medio de novio. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. Hola, desintegrados. ¿Qué se cuenta por la María Tijuana? Soy Mauro, les escribo de Bahía Blanca, República Argentina. ¿Qué se cuenta por acá? Bueno, no contamos nada. No. Ya basta de que se cuenta, que se cuenta. Mucho tiempo los escuché y hoy me decidí a escribir. Tengo una pregunta para el programa 1000. y falta. Qué mamalón. Bueno, van a hacer hablar a la muda y una pregunta más. ¿El capitán puede traer a la nave para acá, entonces darle un chinga a su madre a mucha gente que vive en esta puta ciudad? Bueno, cuídense y espero que sepan dónde van a parar con la nave. Chau, desintegrado. No, no sabemos, cabrón. Mauro el Bucanero. Si supiéramos esto no tendría sentido de ser, querido Mauro. Un abrazo grande para ti. Bela Lugosi. Ja, hola, Bela. Amigo Bela, hace tiempo no parecía sí. Con tu si aupa el Bilbao, Dice, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última conexión con la María Tijuana? Cerca de 2 meses, pero he seguido a la escucha, claro está. Ja. Bueno, en primer lugar, he de decir que estoy haciendo un recopilatorio de los 200 últimos programas de En Caso y me faltan el 895, el 896 y el 897. Ah, así te faltan que, pocos. Dice que ruego que si alguien me los consigue, se gratificará, sobre todo si es una palomita Orni o una nana mexicana. La nana mexicana, nosotros hasta dudamos de que escuche el programa. Sí. Para nosotros se comunica nada más. Póngale. Pero no, realmente no sabemos eso. Palomita Forti sí lo escucha, sí que sí. Pero en su desmadre no sabemos ni siquiera si lo no quema. No creo que tenga ninguno. No, sí. No, coleccionistas, tienes que luego prestar servicios. Póngale ese, sí. Un póngale, un... Y no te vamos a dar más nombres. No. ¿No? Porque luego andas ahí molestando a la gente. Bueno, dice, este verano la sangre humana, quiero comentar esto, ajá, no ha estado tan caliente como en nuestras épocas estivales. Estaba más ácida que en años cambia, anteriores. Todo cambia. ¿A qué se debe? Yo creo que el caos total en el que estamos inmersos ha determinado que la sangre ya no es lo que era. Es las cosas que están comiendo. Siempre fueron mejores las sangres pasadas. Ya estás viejo, Vela. Sí. Ya vienen esos con, no, la sangre antes, el factor RH negativo. Hoy por hoy no es el factor RH negativo que era en la década del 40, cuando verdaderamente tenía un sabor agridulce espectacular. Sin embargo, bueno, eso tiene que aprobar. Hubo mejores épocas del RH negativo, hubo mejores épocas del RH positivo. Sí, una cosecha 85, 86. Póngale, sí. Luego te pasa. Pero bueno, lo más influyente de ahora es toda la comida enlatada y todas esas cosas. Sí. Que, bueno. Tiene mucho conservante, es verdad. Sí que sí. Sobre todo en la zona, por ejemplo, si tú vas, me imagino que a lo mejor Bela Lugosi, tú estando ahí, por ejemplo, en el Euskadi, has dicho alguna vez, me voy a probar una sangrecita a Ibiza. Póngale. En Ibiza es todo conservante. Sí, la sangre es una. Tú muerdes una yo no sé porque no soy draculiano, pero en este caso de este amigo sabrá, no sé si lo que se muerde es la arteria o se muerde la vena, pero en este caso es todo conservante. Sí. Tú te vas de ahí, por ejemplo, qué lindo, una alemana en conservante Ibiza. Conservante o silicona. Y no sabes. La tienen las venas. No sabes lo que te está chupando, Vela. Pero bueno, suponemos que en algunas zonas del Euskadi todavía se conservan las viejas costumbres de mantener la sangre sana conservada en un buen vino, ¿verdad? Sí. Así que por ahí anda el Bela Lugosi, que ha estado de gira. Dice, yo creo que esto es el caos total. Me estoy planteando el dejar mi papel de Drácula. Dice, ¡jamás! ¡Jamás! Señor Bela Lugosi, ¡jamás! Voy a dejar de ser un Drácula. ¿Qué me aconseja, señor Lagartija? ¡Jamás! Ya está el consejo. ¡Jamás! Morirá siendo Drácula. Sí que sí, cabrón. Dice, bueno, locos intergalácticos, hasta la próxima conexión. Y aguanten así, cabrones. Y recuerden, con tus, porque nos están observando. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Yosafat. Ja, hola, Yosafat. Hey, desintegrados. Como saben, hoy es el festejo de la independencia de México. Se reúne la familia para celebrar, comer y empedarse. No es hoy, en realidad. No, pero bueno, que ha llegado sí. Luego que se le bajó la peda al Yosafat, ¿no? Dice, parece que disfruto ese tipo de cosas. Excepto que un primo pendejo que tengo, y como está estudiando informática, se cree otro pedo. Oh, ahí llega el primo. Oh, ¿qué? ¿Viene el primo? Sí, soy otro pedo. ¿Qué tal? Soy otro pedo. Ustedes me tienen identificado como un pedo así. No, pero soy otro pedo. Él dice, bueno, llega a usar mi computadora y empieza a descargar puras mamadas. Bah. Aceleradores de descargas, Linux no sé qué, juegos, controladores de mierda. Y está chido el controlador fue de mierda. Visita. Fue de visita y le descarga cosas. Es que el compunético le ocurren esas cosas. Sí. Él ve es una compulsivo. Computadora, es descargador compulsivo. Sí que sí. Y ve una PC y lo único y que tiene es a descargar. Sí. Y cliquea en todos los lugares de descarga. Es más, y a lo mejor hasta descargó este programa. ¿Sabe? Y lo está escuchando. Y luego agarra otras puras mamadas. Dice, ¿cuándo se va a que me deje la máquina llena de cosas? Dice, que no necesito. Pero lo peor es que al bajarlas, el gran estúpido baja virus troyanos, virus gusanos. Ah, pero entonces no es muy hábil. No. O sea, es un mamón, no es el otro pedo. Quizás está en un primer año, póngale. Claro, ya está estudiando informática. Y bueno, no conoce mucho. No distingue qué puede tener un troyano de otra cosa. Bueno, la cuestión es que le deja la máquina a la miseria a nuestro querido Yosafat. Hijo de mi puta tía, dice, me dan ganas de meterle ese software por el culo, a ver qué le parece. Yo pienso que aquí viene a probar todas las pendejadas que le enseñan en la universidad, pero que él no se atreve a experimentar en su propia máquina. Es probable. Así que mientras limpio la compu, de mamada los escucho a ustedes y les saludo. Por eso es otro pedo. Ay, viva México, cabrones. Otro pedo, ¿eh? Claro. Hay un programa que se llama Otro Rollo, ¿no? Este es Otro Pedo. Otro Pedo. Sí, es fantástico. Dice, bueno, Marisela, fíjese qué curioso nombre. Esta arigenia, esta dama, de Bolivia, por supuesto, dice, hola amigos de ahí arriba. Quiero contarles que estaba pensando hace minutos que en el programa dijeron que los de 15 años son unos chibolos. Eso dijimos nosotros. Ajá. Dijimos, los de 15 años son unos chibolos. Dice, o algo por el estilo. Yo tengo 14 y cumpliré 15. Generalmente, si el destino te acompaña, si no pasa nada extraño, pero hemos dicho, todos los 14 hemos hablado del sexo masculino. Sí, las, el sexo femenino no, porque aquí orientamos a las niñas a que tengan una fiesta de 15 como se debe. Sí. Con 14 muchachos. O sea, con las chibolas todo bien. Sí, sí. Todo bien. Además, las damas, hay como una especie de madurez mental que alcanza primero a las mujeres y más tarde a los hombres. Póngale. En algunos casos. Estamos globalizando una. Y en muchos casos, luego la mujer queda en esa circunstancia. Sí, sí, sí. Y el hombre luego ya se... Pero no, pero las chibolas, pero la mejor onda. Sí, o sea, los sí. Chibolos de 15 años no. Porque son los mamones que luego van y ponen fuerte, a full volumen en la PC. Y luego llega la madre y dice, ¿qué estás escuchando, Tomás? Que ahí hablan de la garcha, que ahí hablan de la panocha, que ahí hablan de los culos que se enyesan. Y entonces, nada, terminan reprimiéndolo. Nosotros tenemos una serie de juicios que todavía estamos a la paga. Dice, estuvo un poco verdadero eso que dijeron de los chibolos de 15. Lo que dijeron, bueno, pero a mí me gusta el programa. Así que bueno, ya no los molesto más porque me da flojera escribir adiós, saludos para todos ahí arriba de parte de Marisela, que era candidata fija a un clase turista. Sí, sí, sí. Pero bueno, llegó con esto de chibolo que me pareció simpático. Saludos a los chibolos. Capitán Vinilo dice, estoy probando el formulario. Qué mamadas son estas. Yo no puedo. No, y es que le estaba ayudando al Mico. El Mico estaba como un desmadre. Estuvieron en chamba, pero cruda, ¿no? Yo sí, sí, sí, escuchaba sí. Los gritos mientras me trataba de despertar de la cruda. Fue terrible. Yo fue creo, terrible. Creía que se iba todo al carajo. Usted colaboró muchísimo, ¿verdad, señor Lagarde? Sí, sí, sí, sí. Mico, no, te convidé Michela. Y no quiso encima, amigo. Sal de aquí con esas mamadas. Claro, no vamos, estaba colaborando. No vamos a seguir con esto. Molinda de Honduras dice, mis pajaritos sin pico, son las 9.26 a.m. aquí en Honduras y aún no puedo escuchar el programa del día de hoy, esto es por el viernes. Nico, sé que tu día está pesado, encima te acusan a ti, Nico. Y es el responsable, es verdad. Dice, y esto no es, sé que no es un servicio, que es un servicio gratuito, pero no es razón para que actúes como una entidad estatal. ¡Oh! Del estado de Tamaulipas. Renunció. Al carajo, come Mico, polla. Vuelve. Este es el último programa en caso de que el mundo se entere. No, todos te queremos. Sí, Mico, sabes que es una forma de amarte todo esto. Ciber Custalli es de Hermosillo, Sonora, hola, México. Me quiero quejar de toda la pinche raza valevergas que se la da por muy chingona, nomás porque anda con un bote, es decir, cerveza en la mano. Ayer por la noche, es decir, el día de los festejos, no por ayer, sino sí por antes, sí. De antes de ayer, el día de la independencia, me di cuenta que toda la raza, que según ella es muy unida y que dice, somos hermanos, si somos mexicanos y puras pendejadas de esas, eso es pura basura. Yo después la pinche gente cagada, dice, te trata como la punta del pie, dice, pero ellos el día de la independencia y cualquier otra fiesta no es otra cosa más que el día de la borrachera. Estoy muy decepcionado de la gente de aquí y quiero mandarle un chingo a su madre a toda la gente que degenera el orgullo de un verdadero mexicano, que no se anda con estas pendejadas. Si son muchos, bueno, de pérdida al imbécil que se puso a mirar en la llanta de mi carro. Gracias, dice. Ah, miar. Ah, pues, ¡viva México, cabrón! Ya venían chelísimo. Nosotros decimos, ¿por qué le Y son los efectos de la chela. Los efectos de la chela te hacen que detectes cualquier carro. Y lo quieres orinar. Ahora, agradecele que fue la llanta, sí, ¿no? Y no directamente en la puerta y con la ventanilla abierta, cabrón. ¡Carajo, cállate, pendejo! Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Culiacán. Su amigo Al Capone. Se cuidan, cabrones. Ay, un beso. Hasta la vista, cuidados. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¿Cómo están, usurpadores de la MIR? Les cuento para comentarles que el fin de semana estuve por Trelew, en el sur de la República Argentina. Entre otras cosas, fui a un casamiento en Gaiman. ¡Wow! Esto nos lo comenta Ojos Rojos, el hombre nativo de Bahía Blanca, y nos va a narrar parte de esta historia tan maravillosa con su pluma talentosa. Pero entre otras cosas, no piensen, porque vi algunos que estaban por ahí atentos y escucharon ¡Gaiman! ¡El superhéroe gay! ¡Ah, por la vez! ¡No, cabrones! ¡Deténganse, deténganse! Gaiman no tiene que ver con ningún superhéroe gay, sino que es una colonia galesa que está a 12 kilómetros de Trelew, en la Argentina. Dice también de origen galés Trelew, ¿no? Dice, Gaiman es una pequeña ciudad enclavada en el valle del río Chubut, con muchas casas de ladrillo sin revocar construidas por los colonos que llegaron en 1865 a Puerto Madryn a bordo del Mimosa y otro barco que vino después, que no me acuerdo cómo se llamaba, empujados por la pobreza y un movimiento de independencia fallido y la prohibición de su lengua en Gran Bretaña. Por eso sus descendientes, los galensos, como les decimos nosotros, mantienen fuertemente la rica cultura galesa de origen celta, por ejemplo, con el Eisbod, que es una fiesta de poesía y música, o el comercial té galés, o la torta galesa, estoy agregando yo. Dice, bueno, en fin, la cosa es que el casamiento fue en una hermosa iglesia metodista rodeada de álamos. Esta no tiene la típica cruz católica y está débilmente iluminada con bajas lámparas que cuelgan desde lo alto del techo de madera. La ceremonia se desarrolló más o menos igual que la católica hasta que, como no podía ser de otra manera, llegó el momento de cantar y a la orden de una directora, la gran mayoría de los presentes agarró la partitura que había en los asientos y empezó a cantar en galés, con una inesperada armonía para un neófito como yo. Claro, tú estás ahí invitado, no tienes ni la más puta idea de la cultura galesa y celta, y empiezan todos, "First night", porque igualmente no es inglés, no confundan esto, es. Y ahí estaba él, mirando para todos lados, cogoteando de esta manera, diciendo, ¿a quién me le muevo la boca? Como haciendo que canto. Él lo gozó mucho, dice, algo similar me había pasado un lustro antes, cuando fui a un sepelio, también galés. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando siempre lo invitan para ceremonias extremas? Sí. O sea, ¿qué tuviste en tu vida? Dos ceremonias, un casamiento galés y un entierro galés. Esta es la vida de Ojos Rojos. Dice, bueno, algo similar me pasó justamente cuando fui a este sepelio, también galés. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando con la mejor cara de culo de golpe todos empezaron a cantar canciones en galés, de las cuales no entendí nada, dice, pero sonaban alegres. Estuvo más que chido el sepelio que el casamiento, a decir verdad. Por cierto, así que mejor recomiendo los entierros galeses antes que los casamientos galeses. Volví pensando en lo poco que quedaba para que todo esto desaparezca. En cuanto se atenta contra la culturidiversidad, dice, la globalización, chinga tu madre. O es una consecuencia de la entropía pura e inevitable termodinámica. Carajo, no había pensado en eso, y se va contento con otro pensamiento que llega a salvarle el pensamiento anterior. Gracias, Ojos Rojos, en la máquina del equilibrio también que nos presenta como libre pensador. Ojos Rojos, un abrazo grande y gracias por esta. Sí que sí. Parecíamos casi estar viviéndolo ahí entre los álamos, esa iglesia metodista, el casamiento y la gente cantando. Y el entierro también, álamos presentes como testigos. ¿Qué tal? Les escribe Jorge Rivera. Hola, Jorge. Desde el Estado de México para contarles un hecho bizarro que me le ocurrió a un amigo que trabaja conmigo instalando alarmas y cercas eléctricas en casas. Ajá. Es decir, tú quieres que nadie te dentre, ni siquiera que dentres tú. Y le pones una cerca eléctrica. Sí, sí, ahí sí. Quedan los gaticos, todos electrificados, todo los perricos, sí. Los viejos que descansan contra la cerca. Todo queda pegado y luego tú el fin de semana le das más energía y se desintegra. Sí, los expulsa y quedan las cenicitas por ahí. Estaban en estas mamás, estos amigos, bueno, de chamba, trabajando en una zona muy burguesa del DF mexicano, y cuando llegaron se dieron cuenta que había como 10 señoras ya de avanzada edad. Ellos, extrañados, comenzaron a hacer su trabajo. Mi cuate subió a la azotea a revisar la malla metálica, mientras el otro se quedó abajo para checar unas cosas. Bueno, el caso es que una de las señoras le dijo a mi amigo que si le hacía el amor, ellos, al ver que, bueno, le dijo eso, ¿no? Que si me hacías el amor, le dijo la vieja, bien, la ruca estaba como lanzada. Y entonces, bueno, él le dijo, bueno, había que ver cuando termine la instalación y si quedaba funcionando completamente, correctamente, luego lo veía. mejor. Por, claro, por no decir, ¡oh, la mierda! ¿Cuánto me piensas pagar? Bueno, pensarle, la señora sacó 800 pesos y dijo, ¿qué te parece esto? Y a la señora le gustó el servicio. Sí, sí, sí. Y con el dinero recaudado se compró un carro. Muy buen servicio. Y la historia es feliz. Sí. Feliz es de alguien que tiene dinero y no sabe qué hacer con él, de alguien que tiene sexo y no tiene dinero, el que tiene dinero le da al que tiene sexo y no sabe, y todos somos felices y todos nos compramos carros. Y yo, y no hay ni un dejo de envidia aquí por parte de Jorge Rivera, el señor esposo de la dama con los ojos, más, y no son ojos tapatíos, en este caso son de Tamaulipas. Bueno, un abrazo para ti, Jorge, y un abrazo para tu amigo que, no sé si decirle afortunado, hay que ver la ruca también. Sí, hay que ver, hay que ver. Hay que ver el material. Hay que, para 800 pesos seguramente ha sido sacrificio. Nadie te paga por algo que no es trabajo, ¿no? Un abrazo, cabrón, ahí te viste. Por aquí tenemos a Daniel de Bogotá, Colombia. Ah, hola, Daniel. Dice, ¿qué tal, parces? Hoy solo quiero compartir un pequeño chiste para que lo añadan a la colección de chistes de animales. Ah. Que se cumple con todo esto de los chistes, sí, de animalitos. Sí, sí, sí. Y le voy a anticipar algo, señor Lagarto. Tiene que ver, no hay que sacarle orejas a los niños ni nada, porque es casi infantil, podríamos decir. Y es una reversión del del elefante con las pestañas. Ah, póngale. Pero una versión con un tigre en este caso. El tigre. Dice así. Un día en el medio de la selva estaba un tigre limándose las garras. De pronto llega un mico y le pregunta, ¿qué haces, tigre? El tigre se detiene y con voz intimidante le responde, me afilo las garras para matar al león y ser el nuevo rey de esta selva. El mico asustado huyó del lugar. Luego llegó la jirafa y le preguntó lo mismo, ¿qué haces, tigre? El tigre de nuevo con voz intimidante le respondió, me afilo las garras para matar al león y ser el nuevo rey de esta selva. La jirafa, muy asustada, trotó, huyó, y de allí por último el sapo se acercó al tigre y le pregunta lo mismo, tigre, ¿qué haces? El tigre le responde, me afilo las garras para matar al león y ser el nuevo rey de la selva. Pero el sapo, como buen sapo, fue directo a donde estaba el león y le contó lo que estaba haciendo el tigre. Por lo tanto, el león se acercó al tigre mientras se afilaba las uñas y le pregunta furioso, ¿qué estás haciendo, tigre? Y el tigre le responde, no, maricaditas que a uno le dan de vez en cuando. ¡Claro! Es que llegó, si tenía todo bien afilado, la historia era distinta. Llegó antes de lo que uno esperaba. Llegó antes y bueno. Ya, es como una revolución fracasada, ¿no? Siempre así al tiempo. Sí, que sí, un poco de esmalte y listo. Sí, y ahora sí, por favor. ¡Ahora, campanita! Yo le iba a quitar las orejas a los niños y llega campanita, ¿eh? Ah, con llegó justo. Sí, Santiago de Guadalajara, México, dice, me iría afuera de la prepa y a la chavita más buena la haría crán. Dice, ¡ay, la neta! Darles un fuerte abrazo a mis familiares y amigos y pedirle al creador que a los jodidos de África la pasen mejor. Bueno, les toque un mundo mejor, pues en este no les ha ido del todo bien. Eduardo de Lima, Perú. Bueno, tenemos muchos mensajes por aquí, pero yo le tengo que preguntar, señora Latija, en estos momentos que todo parece desmoronarse aquí dentro de la María Tijuana, sí que sí. ¿Cómo ve la tierra? La veo pálida. ¿Pálida? Perversa. ¿Perversa? Con aspecto extraño. Dale, muy extraño, cabrón. Y con lentes de contacto. Órale. ¡Ay, carajo! ¡Es el reverendo Mason! ¡Ah, reverendo Mason! ¿Qué hace usted por aquí en estos momentos? ¡Cabrones, culeros! No, ¿cómo culeros, eh? ¿Qué, cabrón todo? He venido aquí para decirles algo, Valencia. No, el reverendo Mason, ¿qué va? Si tenga cuidado con lo que dice, por favor, ¿eh? Todo un día se desintegrará, se irá la chingada. Solo quedarán recuerdos de tu talento. El tiempo es la venganza cruel de la gente que solo vive de su aspecto físico. Y nos vamos, amigos, despidiéndonos de toda la gente hermosa, lo cual no implica que sean hermosos físicamente. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. Relau Noticias. Antares. FM Cesia. Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio G. Costa Latina, Bit Radio, Future FM, en Perú, Radio Rumbo, Extremo y Panorama, en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, en Uruguay, FM Siglo XXI, en California, el Corporativo 9, en Suecia, Estudio, y el Canal 71 de VHF, con el cura Fistero y sus bolas luminosas. ¡Ay, qué bolas! Porque se las trajo del antro, directamente, te trajo dos y hace malabarismos, impresionante. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com, mañana nos estaremos reencontrando si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.